Resulta fructífero el empeño de las bases ganaderas a lo largo y ancho del país por solucionar con el poderío de ciencias y técnica los problemas importantes para el desarrollo de ganadería. Las plantas adscritas a la Dirección de Producción Avícola de Pyongyang, la Granja de Patos de Gwangpo y la Granja Avícola de Hangzhou aumentan notablemente la producción de carne y huevos al establecer el científico sistema de producción de aves reproductoras. La planta porcina de Dongan normaliza la producción de lechones luego de implantar el sistema de reproducción de buenas razas y abrir las posibilidades de reducir la norma de consumo de pienso. Quedó remodelada la planta porcina de Anzhu, mientras la granja avícola de Pyongwon sentó la base material técnica con que podrá cumplir bien su papel de base productiva de aves reproductoras.